aplauso. Canción de amor. La canción que todo hombre, que todo hombre dedique a su mujer. Igualita a la chorizo seco. Yo no sé cómo pasó, que al encontrarte algo me sucedió. ¿Será que tú estabas mal? Y yo sin nadie a quien amar. Quizás por eso es que le entró algo a mi cansado corazón. Desde el día en que te encontré, no volví a ser el de ser. Y eso que no te conquisté, y creo que no lo lograré. Necesito verte hoy y confesarte mi amor. Tu voz. Me hace falta estar con vos y sería lindo escribir de esta historia una canción de amor. Como dice La Fortaler. El aplauso bien, pero bien grande, gigante ese aplauso.